Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, estamos en nuestro encuentro, en nuestro segmento de Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera. Por supuesto, reiteramos nuestra bienvenida y también nuestro agradecimiento por el tiempo brindado para esta entrevista a los integrantes de la banda del reggae, de reggae, Natural Reggae Raíz. Por supuesto, a nuestro gran amigo Roberto Carlos, que los, al, de uno de los miembros de este grupo, los conozco desde muy jovencitos, desde el año 2004, ha de ser mi querido Roberto Carlos, tan vieja no soy, por si acaso, ¿no? Ellos han, ya ellos son los que están envejeciendo. Entonces, Natural también, con sus nuevos integrantes, con esta nueva proyección, se forma, como les habíamos dicho al inicio, desde el año 2006, ya como banda legalmente formada, de ahí tuvieron un proceso desde el año 2004, que es desde el año que yo te conozco, mi querido Roberto Carlos, y que de alguna manera han marcado una pauta y siguen marcando ese aporte de esa gestión de la creación e interpretación de la música en el estilo reggae y sobre todo de las bandas nacionales del Ecuador. La mayoría de grupos en el Ecuador realmente son autogestionarios, han puesto un proceso de vida, de filosofía, ¿verdad? Y que se han mantenido como, como es el grupo Natural Reggae Raíz, ¿no? Desde hace muchos años. Con esta innovación, con algunas fusiones, como la canción que acabamos de escuchar, muy chévere, les felicito, chicos, y que de alguna manera pues se han mantenido. Bienvenidos, mi querido Roberto Carlos, el Mota, también damos a Diego Guamán, a Jonathan Palacios la bienvenida respectiva. Y no tienen idea el placer, el gusto, qué chévere que estén aquí compartiendo su programa en la primera radio pública cultural que es de todas y todos los ecuatorianos, como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio. Bienvenidos de nuevo. Bueno, se crea desde el 2006. Vamos a iniciar un poco analizando con ellos, con todos estos jóvenes tan chéveres, estos jóvenes artistas comprometidos con la música, con el arte y sobre todo como una filosofía de vida. Porque el ser rasta, el hacer este tipo de música, el reggae, es un estilo musical, pero también es una filosofía de vida. También hablaremos sobre la cultura rasta y obviamente de la trayectoria, las visiones, el desarrollo y la proyección de este magnífico grupo que tiene ya una trayectoria muy importante y que es también una de las bandas emblemáticas que tiene en el estilo reggae el Ecuador y sobre todo la ciudad de Quito. Es así, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Es un estilo de vida el reggae musical y es una filosofía de vida? Sí, nosotros al 100% tratamos de llevar este mismo estilo de vida porque nosotros hemos decidido ser músicos, ser rastas, ¿no? Uh-huh. Lo hemos decidido de corazón y es lo que nosotros manifestamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la vida en general, ¿no? Procuramos siempre, y en nuestra música, manifestar eso, la fe, la convicción que tenemos sobre lo que significa la cultura rasta. ¿Qué es la cultura rasta? Bueno, para resumirlo, la cultura rasta es una cultura de paz, de armonía y de equilibrio con uno mismo. Cuando uno encuentra el equilibrio, se encuentra como un verdadero rasta, una persona de paz, una persona natural. Es lo que significa para nosotros el rasta y lo vivimos de esta forma. Nosotros nos manifestamos y vivimos de esta manera, como un rasta. Y el ser, el nombre, mi querido Mota, bienvenido, si vamos a intervenir ahí, agarren los micrófonos, el que quiera intervenir, qué gusto que estés aquí, otro integrante importante del grupo Natural Reggae Raíz. El hacer reggae, ¿qué representa para ustedes? ¿Por qué de pronto no dedicarse al rock clásico? No sé, al rock, al heavy metal, como tantas tendencias urbanas. Como les decía, el reggae, ¿qué significa para ti? Y cómo un poco describir al reggae, que es tan importante para que la gente que nos está escuchando y que no tiene esa familiaridad con el estilo musical, lo pueda entender y comprender. Y sentir. El reggae music es un estilo de vida. Uh-huh. Es un estilo de vida, aparte se lo siente. Muchos decimos que es el latido del corazón, que es monotonía uh-huh. del corazón. Y la gente que lo hacemos reggae somos gente de paz, pero siempre con estas convicciones bien claras. Es vivir al día a día escuchando reggae, como por ejemplo, en el rock existen miles de bandas de rock, en el reggae existen miles de bandas de reggae, uh-huh. muchos diversos estilos. Por ejemplo, el reggae se divide, puede de ska, el rocksteady, todos los estilos musicales que se derivan, el dancehall, el ragamuffin. Bueno, ha habido varias fusiones y varias tendencias, pero de alguna manera, ¿de dónde se origina el reggae, mi querido Diego Guamán? Bienvenido. Buenas tardes, primero agradeciendo la oportunidad de estar aquí. Bueno, el reggae en sí nace como una cultura musical en Jamaica, pero... Y que tenemos de referencia, disculpa, Bob Marley, ¿verdad? Claro, él es el ícono representativo. Exacto, a nivel mundial de la cultura reggae. Pero lo importante del reggae es que, o sea, nosotros vemos como un fenómeno social acá en nuestra ciudad y en Latinoamérica en general. Uh-huh. ¿Cómo el hecho se introduce? De que es vinculado bastante a eso mismo, veía eso, de que el reggae llega a calar tanto en nuestro continente, en nuestro país, es porque está vinculado bastante a los barrios obreros, a los barrios de común vivir. A los guetos. Entonces, a los guetos y sobre todo a la cuestión de lucha sindical, obrera, etcétera. Entonces el reggae también es aquí en el Ecuador estamos hablando. Exacto. Uh-huh. El reggae también se convierte en una herramienta social porque nos permite expresar lo que nosotros vivimos del día a día. Contestatariamente las cosas, también. Las cosas que queremos lograr, las aspiraciones que tenemos como gente, como ciudadanos de este mundo, de esta ciudad mismo, e interpretar también de esa manera nuevas formas de vida y nuevas visiones para también nosotros saber hacia dónde ir, para dónde queremos ir, más bien. ¿A qué le cantan, mi querido Jonathan Palacios, a qué le cantan Natural? Muy buenas tardes. Natural canta lo que es, primero tratamos de hacer todo tipo de canciones, ¿no? Primero que vayan a igualdad. Pero nosotros nos referimos siempre a cantar es a Ya Rastafari. Nosotros nos referimos como la persona que nos va a guiar, ¿no es cierto? La persona que nos guía, la persona que va a estar ahí. Y más que todo cuando se creen ya, uno está haciendo reggae. De lo contrario no lo podría hacer. Entonces por eso es que uno cree en ya y se va. Se fusiona. Por el latido de eso se fusiona y se va haciendo mejor música, ¿no? Y de ahí más allá de cada músico acá retomando, en cambio ha sido como una aportación de cada gusto que cada uno nosotros tenemos por la banda, aportamos en eso, pero a lo musical. Entonces tal vez tenemos un gusto más rock and roll por ahí, digamos, y una fusión, y aparte con identidad propia, como es natural, ¿no? Ajá. Buscamos claro. Nuestros lo que procuramos es que el reggae de Ecuador sea escuchado a nivel internacional, ¿no? Porque en Ecuador existe talento musical muy grande. Es impresionante, hay unas bandas muy buenas. Nuestro sentido es ese, ¿no? Demostrar eso, que en Ecuador hay buenos músicos, buen material, buena producción, y es lo que Natural se ha puesto como meta, demostrar que en Ecuador se hace buena música. Y dime una cosa, ¿y han sacado discos a la venta? ¿Le han lanzado sus discos? Bueno, sí tenemos varios demos grabados del grupo, pero estamos en tiempo de producir un disco de calidad, ¿no? Para la gente que nos escucha y que nos sigue ya a lo largo de esta trayectoria. Qué chévere. Vamos a dedicar a hacer 10 temas para toda la gente. Habrá muchas sorpresas, unos featurings con amigos bien especiales, gente que está también en el medio de la música, ¿no? Que son grandes talentos. Y lo más posible, que todos sean reconocidos como artistas de nuestro querido Ecuador para el mundo en qué general. Qué chévere, ahí estaré en el lanzamiento y el abrebocas me lo tienen que dar a mí, por supuesto. Supuesto. Y bueno, y hablando de este grupo maravilloso, no perdamos más tiempo, porque han venido a tocar música en vivo, mis queridos amigos. También algunos tracks como los que escuchamos de su demo, pero sobre todo nos han querido honrar, y qué chévere, ¿no?, con música en vivo. Para ustedes, queridos oyentes de Trazos de Nuestra Identidad, el grupo Natural Reggae Raíz. O Roots también, que es en English, speak English, como dicen. Yeah. Oh, yeah. Como usted dice, ahora que vamos a escuchar, mi querido. Vamos a hacer Robert. Una versión acústica del tema que se llama Fuerza y Meditación. Qué que chévere. Para nosotros es un tema muy especial. Así es, mi querido Daniel Castellanos, para que el fondo musical solo sea de ellos. Bienvenidos. Ok. 1, 2, 3. Exactamente cuál es tu posición, no podrán detener, no, por ningún motivo, Mantén la mente, mantén el corazón. Exactamente cuál es tu posición. No podrán detener, por ningún motivo. Paso a paso, día a día, sí mi señor, yo encuentro sabiduría. Cómo no, no podrán detener, por ningún motivo. Es natural lo que sucede aquí, espiritual, lo he venido a decir. No nos detendrán por ningún motivo, no. Mantén la mente, mantén el corazón. Exactamente cuál es tu posición. No podrán detener, no podrán detener por ningún motivo. Aplaudiendo, qué chévere, Wambras, qué genial, qué bien se siente realmente esta música. Y sobre todo, también el reggae natural, es cantarle a la paz, es estar en contra de la violencia. Ahora que vemos en las noticias y que a veces lo escuchamos o lo observamos sin que de pronto digamos o razonemos, el grado de violencia que está llegando el mundo y los seres humanos es terrible. Yo creo que también la música es un instrumento para decirle basta a la violencia, tanto en los países africanos, en los árabes, en los rusos. Realmente es grave la situación que está pasando y no podemos, los seres humanos, quedarnos callados. Y una de las formas, como les decía, de expresión es las manifestaciones culturales. Va mucho más allá, mi querido Roberto y queridos jóvenes, del simplemente de tocar. Es una energía que se siente y también un mensaje de paz, ¿verdad? Por supuesto. Y en contacto con la reciprocidad, con el ser humano y la naturaleza, ese claro. Famoso suma causa y que tanto se habla. Esperamos que el oyente lo sienta de corazón, ¿no? Porque es como hacemos nuestro trabajo. La música para nosotros es nuestro trabajo espiritual. Lo hacemos con todo el cariño para que los escuchen. Y crear, ¿cómo decir? Una nueva era moral para la gente, ¿no? Porque, como tú dices, la situación está muy dura y debemos cambiar eso. Tenemos la posibilidad y los medios para hacerlo, que es nuestra conciencia de ejemplo para afuera, para que todo esto cambie. Y sobre todo también está, sobre todo ahí hay que tener conciencia que está en riesgo la permanencia de la única raza en el mundo, que es la del ser humano. Claro. Así es, no hay diferentes razas, hay una sola en el mundo, que es la humana, con una diversidad cultural, que eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cómo ha sido para Natural Reggae Raíz, queridos chicos? ¿Cómo ha sido este proceso desde el 2006, Roberto? Y de ahí podríamos ir hablando también con el Mota. ¿El Mota Bogo? ¿Mota Bogo está bien? Mota, Mota nomás, pues dice, nada de Luis Degas, es Mota. No, el Mota que también es parte integrante, que yo te conozco desde bien guaguito, todavía está guambrito. ¿Usted cuántos años tiene, Bea? T5 me dice. Yo debería decir T5. 28 años. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque, y también, ¿qué representa para los jóvenes artistas crear música y el esfuerzo que se hace, no? O sea, nosotros tuvimos esa lucha. Ahora yo creo que hay la oportunidad para los más jóvenes. Más apoyo, ¿no? Hay mucho más apoyo en la cultura, en los jóvenes, ¿no? Nosotros tuvimos que luchar. Me acuerdo que con Roberto Carlos salíamos con guitarra acústica, yo con los bongos, la melódica, y salíamos a las calles así. Y a guerrear, como decíamos. ¿Y nosotros? La gente, ¿qué aceptación en esa época decía cuando les debía, no, debía con la pinta de los rastas? Que y son la cabezota, todos se asustaban por nuestros dreads. O sea, o sea, gracias a Dios eso ya cambió. Eso ha cambiado mucho. La visión ahora del dreadlock está bien amplia. Uh-huh. Te digo, y la cultura rasta se conoce bastante de lo que antes en Ecuador ni se sabía que era esto, ¿no? Pero ha sido una lucha, como dice el Mota, y ha sido un esfuerzo también del movimiento reggae y rasta aquí en el Ecuador, ¿no? Nosotros prácticamente estuvimos en ese, con ese estima que tenía la gente antes del rasta. Ahora hay mucha apertura para las culturas y eso es bueno, ¿no? Nosotros tuvimos que lucharla, pero y eso es bueno, nos hace sentir con más fuerza para seguir adelante y a seguir haciendo música, a seguir en el movimiento. Que chévere, yo tengo que reconocer y darle siempre las gracias a Roberto Carlos, al grupo, desde el año, me acuerdo, 2004, 2005, cuando se empezaron a hacer en Radio La Luna, en las instalaciones de Radio La Luna, estas series de comercio justo y solidario, donde nadie abría los espacios, y se logró juntar a un alto colectivo de estos jóvenes artistas y una diversidad de géneros musicales por primera vez, yo creo, en el Ecuador, y ese símbolo, yo creo que ahí se comenzó también, gracias a estos grupos, a ir abriendo caminos para otras generaciones y otras alternativas musicales como son las culturas urbanas, ¿verdad? Las diferentes culturas urbanas y sus expresiones. Entonces yo siempre te estaré muy agradecida de ustedes, de ese aporte al arte popular, a la cultura, a ese patrimonio inmaterial que estuvieron por más de 5 años constantemente realizando. Porque sin ese aporte de estos jóvenes, realmente no se podría haber hecho ese complemento de esa revalorización cultural. Y lo que ha llegado ahora es el movimiento rasta, que es bastante amplio y bastante fuerte, mi querido Diego Guamán. Sí, el movimiento es gracias también a la lucha de que han venido haciendo nuestros amigos desde hace tiempo. Uh-huh. Ya se está rindiendo los frutos y el movimiento está siendo mucho más reconocido, mucho más aceptado. Y más allá de eso, el mensaje ya está calando en la gente de que el rasta es una cultura de paz, como dice Roberto, que es un ambiente totalmente distinto a lo que se está acostumbrado. Entonces tú vas a un concierto de reggae y vas a disfrutar nada más. Entre hermanos. Claro. Eso es lo bueno, que cuando nosotros organizamos eventos, de eso las autoridades se dan cuenta, ¿no? Porque muchas veces tienes que pedirles permisos a ellos para realizar un evento. Siento que no tenemos apoyo de ellos, tenemos que buscar sus permisos. Bueno, cuando lo hacemos, ellos se percatan de eso, que la gente está en total paz porque es una vibración diferente de armonía entre hermanos. Entonces ellos lo ven y se sorprenden, ¿no? Dicen, ah, bueno, los conciertos de reggae son pacíficos. Y qué bueno que la gente lo tome así, ¿no? Porque para nosotros eso ha sido el fruto de toda esta lucha, que la gente conozca más, se adhiera a estas costumbres y nos volvamos más humanos, como decías. Qué chévere. Y sobre todo hay muchos, el movimiento rasta, el movimiento de música reggae es muy fuerte en el país, mi querido Jonathan. Claro, o sea, hay bastante gente, grupos, un poco cuéntanos cómo está el movimiento de claro, reggae. Claro, desde luego, o sea, a raíz de lo que ya han salido ya, como son las primeras bandas que Alma Rasta, que a mí me acuerdo, claro, Alma Rasta, claro. Como primera agrupación, Alma Rasta, y de allá hubo otras, ¿no? Entonces, a raíz de ahorita ya hay más gente que se está metiendo a hacer reggae, ¿no? Quiere estar pulsando, quiere estar estudiando. ¿Y todo de cuántas eso. Bandas estamos hablando de reggae? Incalculable, sí, porque en general hay demasiadas bandas. Hay demasiadas, pero aquí en el Ecuador. Aquí en Ecuador, yo tengo conocimiento siquiera de unas 100 bandas, digamos. no, entre Guayaquil, Ambato, Quito, Salcedo, La Tacuca, Ibarra, claro. Con todos ellos lo conocemos a toda la gente, ¿no? Y nos da ese agrado que hagan conocer más la música, porque mientras más grupos, más se expande. Y esa es la misión. Y la fuerza. Obviamente. Nosotros, esa es la misión y el fin. Que todos nos unamos, no importa el género, no importa la raza, no importa el color, el credo, nada, sino que vivir en paz como humanidad. Ese es el fin. Ese es el mensaje. Ajá. Y sobre todo, lo importante, ¿cuántos festivales se realiza? ¿Cuáles los espacios que hay para las expresiones de este tipo de género musical? ¿Cómo estamos por ahí? Bueno, sabes que realmente nos encontramos en un dilema. Nos encontramos en un dilema porque, lastimosamente, se ha vuelto complicado el tema del... el reggae con lo que se conoce como la marihuana y todo eso, entonces ha habido hay un problema, ¿me entiendes? Entonces como hay restricciones extremas y esto, entonces se vuelve como ya una guerra entre la gente y el gobierno, y eso no debería ser, debería haber respeto de cultura, de credo, de decisión, ¿no? Creo que es más importante. Y una cuestión también que como banda nos hemos comprometido todos es al hecho de la lucha de tomarnos los espacios públicos para hacer arte. Entonces nosotros, por ejemplo, hay días que nos juntamos y decimos queremos tocar en un parque. Entonces cogemos nuestros equipos y salimos al parque y nos topamos justo con estas trabas de que, por ejemplo, tú llegas al parque y primerito te llegan a pedir los permisos y te llegan a poner ciertas trabas. Entonces, una lucha que hemos emprendido como colectivo y todo es el hecho de que se liberen estos espacios para la gente que quiera hacer cultura, que no se tengan restricciones, sino que si alguien quiere ir a dar su arte a la gente, pueda hacerlo libremente y sin ningún tipo de problema. Bueno, ahora se dice que hay las normas municipales, por ejemplo, y también ahora hay que pagar el espacio físico que utilizas en los parques. Y me acuerdo que algunos años atrás, cuando hacíamos en los parques de la mujer, del Ichimbía, no te cobraban el espacio público, y sobre todo era realmente los espacios públicos, espacios culturales, era el eslogan, ¿se acuerdan? Bueno, podrían probar ahora con el actual alcalde, pues, que dice que va a abrir los espacios y eso, y pues que se tomen los espacios que se deban tomar los jóvenes ecuatorianos con tanto esfuerzo. Pero vamos a seguir escuchándoles, aprovechemos el tiempo para seguir escuchando de este magnífico grupo como es Natural Reggae Raíz. ¿Y vamos a hacerlo en vivo? Vamos a mandar un tema que queremos que escuche la gente, que es una problemática de nuestro tiempo, ¿no? Que la contaminación es un tema que lo dedicamos a la madre tierra, así que... A la Pachamama, y justamente en este mes ya se acerca las fiestas de la cosecha, el rendirle culto y respeto a la madre naturaleza por los granos, por la comida, la alimentación, la Pachita Mama que nos acoge y que tal mal le tratamos. Pero bueno, aquí están estos jóvenes haciendo este homenaje a la madre naturaleza. La contaminación se ha puesto que no nos deja respirar. Estamos tan cansados que ya no podemos más. ¿Cuánto más tendremos que aguantar esta tribulación? No queremos más palabras, queremos solución a este gran problema que nos afecta a todos. No queremos más palabras, queremos una solución. Hola, soy Jesús Cobo y quiero saludar a Yuma Cortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, espacio radiofónico que permite destacar lo mejor de nosotros como cultura. Buenas tardes, soy María del Carmen Molestina, saldumbide, arqueóloga, quiteña, que ama a su ciudad. Quiero felicitarles a Yuma, a todos los que hacen el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque es un programa que nos abre a muchos horizontes. Nosotros como ecuatorianos, como quiteños, necesitamos este tipo de programas tan importantes. Sigan adelante y muchas felicidades. Que Dios les bendiga. Bueno, y el tiempo corre, pero aquí seguimos dialogando, conociendo un poco más a este grupo tan chévere, un ícono también de emblemático del grupo Natural Reggae Raíz, que es, de, como les decíamos, desde el año 2006 se crea este grupo y de alguna manera han ido caminando a la par con la mano, de la mano de la naturaleza, a la par de tantas trabas, pero sobre todo de ir creando. Yo creo que cuando el ser humano deje de crear, estamos jodidos, mi querido Robert, como dice. Realmente, de alguna manera, también al reggae, a la cultura rasta, se la asocia con el consumo de marihuana. ¿Cómo ustedes ven esa posición? ¿Qué opinan de la despenalización? Los oyentes que me escuchan, no se asusten. Estos temas hay que hablarlos ligeramente y con toda la naturalidad posible. En el país se habla de poner una ley sobre la despenalización del consumo de marihuana. Eso no quiere decir que se esté inculcando que la gente se drogue. En fin, es mucho más allá. ¿Y qué representa para los rastas el consumo de marihuana, o es parte de la cultura, y cómo ven el caso de la despenalización de la marihuana en el Ecuador? Bueno, nuestra opinión como personas y como cultura rasta es que más que la despenalización de del consumo, sea la despenalización del autocultivo. Que nos permitan cultivar. Porque las personas, ahora existe mucha gente que consume cannabis y le toca ocultarse porque lógicamente por lo que sucede, ¿no? El estereotipo y la sociedad. Obviamente. Y la gente al comprar a micro narcotraficantes se pone en riesgo su salud integral, ¿no? Entonces en realidad lo que queremos es que permitan que cada quien decida si consumir o no consumir y no sea tomado como un delincuente, como una persona X o como... Porque es para nosotros, principalmente la cannabis es medicina. ¿Es medicina? ¿Se puede comparar, o ustedes lo pueden comparar, como con la hoja de coca, algo así, o no tiene nada que ver? Correcto. O sea, nosotros, como cultura rasta, más allá de solo específicamente la marihuana, es hablar de todas las plantas, todo lo que la tierra te da para que se alimente y te cures. Entonces, la ganja viene a ser una medicina tanto para el cuerpo como para el espíritu. Por los estados en los que te provoca. O sea, no te tara ni te deja tonto, no, como dicen. Bueno, no, les pongo muy normales a ustedes y crean excelente música. Cualquier cosa es cuestión de cada persona, cómo le influye dentro de su ser. Entonces nosotros como cultura tenemos el uso de la ganja como una parte también de encontrarnos y conectarnos con nosotros mismos y llevar esta meditación hacia lo que nosotros llamamos también lo que es la paz interior. La conexión también con la tierra, con la madre tierra, porque ella es la base de todo, y más que nada de considerarnos seres universales, o sea, porque nosotros los seres humanos somos una especie de todas las que habitan en este planeta. Entonces nosotros también buscamos desde eso también respetar a nuestras hermanas plantas, a nuestros hermanos animales, a través de esto, ¿no? Y la ganja viene a ser la parte de lo que es una medicina para nosotros, más que nada. Entonces, y es parte de la filosofía de vida también, correcto, ¿no? que hay que vérselo, entienda, aquí no estamos promocionando el consumo, sino analizando y que se logre respetar esas diversidades, esas filosofías de vida, porque somos diversos. El ser humano y nuestra cultura en general en el Ecuador hay una diversidad cultural. No es que estamos motivando, ojo, sino que hay que hablar de esos temas para conocerlos, profundizarlos y que cada uno saque sus propias conclusiones y sus propias decisiones, que es lo importante. ¿Por qué no a la despenalización y sí al auto? Dime, Roberto, para sembrar, para autocultivo. Bueno, nosotros creemos que la despenalización de la cannabis va a ser un problema porque se va a crear otro negocio. Por ejemplo, en el Uruguay, ¿qué opinan del Uruguay? Mojica y ha despenalizado. Pero está vinculado a industrias grandes como Monsanto también, entonces no es como que garantice un poco también... Bueno, Monsanto es un monopolio de las semillas y la producción transgénica. Exacto. y eso es grave, ojo, que hemos hablado muchísimo sucedería aquí. Eso sucedería exactamente igual aquí. Entonces, porque no estás consumiendo algo natural, sino transgénico, y es terrible. Correcto. Entonces ya es químico y alterado. El agrícola que pone la semilla en su tierra y de esta sale el fruto, le da el cariño que necesita la planta para crecer y sale un fruto bueno, un fruto medicinal positivo. Entonces por eso que preferimos el autocultivo, porque así nadie va a tener que comprar, nadie va a tener que estar tratando. Pero ¿cómo legislas, cómo controlan el autocultivo? Si de pronto, ¿me entiendes? Puede ser, de pronto dicen, chuta, puedo autocultivar no sé cuántas hectáreas, ¿me entiendes? Pero, y ahí sí ya se vuelve una... Es que esto de autocultivos viene como una propuesta para una problemática social actual gravísima, que es la criminalización del consumo. Uh-huh. Entonces, a una persona que fuma marihuana le tratan igual que una persona que distribuyera o vendiera o negociara de la marihuana. Entonces nosotros, o sea, tal vez, obviamente no te van a dejar un autocultivo de hectáreas, pero sí puedes tener una cierta cantidad de plantas que consideren, o sea, para el consumo personal. Como y que en no, Estados Unidos. Exacto, correcto. Y que sea netamente, o sea, que tú no lucres de la planta, sino que simplemente tú la uses para ti y no hagas un negocio más de allá de esto. Entonces, ¿tú qué opinas, Mota, que me decías que incluso tú estuviste muy enfermo y que la marihuana te sirvió para curarte? Sí, mira, hay estudios en todo, o sea, estudios que dicen que la cannabis, el THC, es un componente que ayuda para el cáncer, para la tuberculosis. A mí me diagnosticaron supuestamente TB, meningia, que me lesionó la médula. Y cuando yo estuve mal, tenía dolores así horribles, y fumando de canjita, ungüentos, todo eso. Siempre lo natural, ¿no? Y es medicinal. ¿Y te sirvió? No te hace... me sirvió muy bien, ahorita estoy caminando. Exacto. Y muchas veces los doctores me dicen... Exacto. Muchas veces los doctores me dicen, ¿y cómo usted? Pero me ven caminando. Yo no les digo nada porque a veces la gente es muy prejuiciosa. Yo claro. Les digo, no, todavía y nada. Y que... Milagro. Ya. Así es, ¿no? Pero sobre todo, ya un poco para ir cerrando el tema de la ganja, de alguna manera, mi querido Roberto, realmente hay mucho consumo de marihuana dentro de los jóvenes. ¿Cómo estamos en consumo en el Ecuador? Dentro de, me imagino que ustedes habrán, para incluso hacer este tipo de respaldo hacia el autocultivo y que se respete el consumo mínimo, etcétera. De alguna manera ustedes también habrán hecho un análisis de cuánta población en el Ecuador o en Quito consume marihuana, en este caso. Bueno, yo creo que en la actualidad será un 70% de la población del Ecuador consume, pero lastimosamente tienen que eso se tienen que ocultar, porque si no serían tratados como un delincuente o una persona erróneamente tratada, ¿no? Y esto todavía ya está aplicada la ley, que se dice que si te encuentran con 10 gramos, creo que es, ¿vas libre o no se está aplicando el policía esto? Que te... Pero mire, es una ley un poco extraña porque dicen que, o sea, no es penalizado fumar ganja. No te llevan preso para fumar ganja. Yeah. En espacios públicos, si lo haces, sí. Yeah. O sea, hazlo en tu casa nomás. Yeah. Es un poco de hipocresía del sistema. Y eso hay que regularizarlo. Claro, pero... es un poco discutible esos términos, porque claro, de pronto habrá gente que no le guste la ganja y que de pronto, porque tendrá que aguantar al que fume al lado. No, claro, eso sí. Pero eso también hay que te ver. Eso sucede a nosotros también. Exacto. Cuando nosotros estamos en un lugar público, a nosotros no nos gusta el alcohol ni el cigarrillo, y sin embargo tenemos eso que aceptar. Es ustedes no fuman ni toman. Exactamente. O sea, tabaco, ¿no? Claro. Y todo nosotros, natural. Obviamente. Ese es el punto. A nosotros también nos lastima el oler cigarrillo y todo, y lo aceptamos porque obviamente el sistema se ha creado de esta manera. Lógicamente no queremos decir que vamos a ir a fumar adrede al lado de gente para estorbar y nada. Claro. Lo haremos con prudencia, lógicamente, bien prudente, porque nosotros obviamente conocemos que no todos piensan de la misma forma de nosotros. El respeto a ustedes y el respeto a los demás. Pero bueno, esto va más allá, esto es parte de una filosofía, pero natural, y estos jóvenes que son toda la mayoría profesionales y que trabajan, aportan al aparato productivo del país, a la investigación y sobre todo a ese aporte de ese patrimonio vivo cultural, musical, y que ha sido un esfuerzo y lo seguirá haciendo, pero yo creo que, ¿cómo se ven en unos 5 años más, mi querido? Yes. Bueno, es tan joven, ¿cuántos años tienes, Rob? Yo 31 tengo ahora. ¿Y tú, mi querido? 28. ¿Y tú? 27. Estamos hablando del Diego. Está guambra, y vos, mi querido Jonathan, 28 guambras, son todavía jovencitos, tienen todo. ¿Cómo se ven 5 años, aparte de una que otra arruguita? Por favor, no hablen de la edad que pasa, pero sobre todo, o sea, a nivel musical, ¿cómo se proyectan? ¿Salir al exterior? Por supuesto, nuestra visión como grupo es, como te decía, demostrar que en Ecuador se hace buena música, y nuestra proyección es internacional. Nosotros, nuestra meta, lógicamente, nosotros vamos a mejorar esa calidad todo el tiempo, porque nuestra misión es demostrar que en Ecuador se hace buena música y salir a todos los lugares, compartir el mensaje como lo han compartido a nosotros y seguir la música de aquí. Yo me veré como un músico totalmente profesional, porque para mí la música es todo y yo me dedico a eso al 100%. ¿Y qué opinan de eso de la Universidad de las Artes? ¿De pronto gente, artistas como ustedes, pueden acceder a estudiar allá, o cómo ven esa parte académica? Sería genial eso sería genial, te digo, porque muchos se de debería nosotros... debería abrir para tanto joven artista nosotros que somos creado. Empíricamente músicos. el deseo, el gusto que hemos adquirido por la música, de hecho que nosotros estudiemos, divaguemos en lo que queremos, y lo hemos logrado gracias a nuestro deseo. Y sobre todo también súper importante rescatar algo, que es también esta conjunción, esta integración, interrelación entre músicos, porque muchos de ustedes tocan en otras bandas y viceversa, ha habido, ¿verdad?, que es muy común eso en otros géneros musicales, ¿verdad, mi querido Diego? Sí, correcto. Algunos hemos tenido también experiencias también en algunos otros tipos de ritmos. Y en sí, pero la música es universal. Así es. Y eso es lo bonito. O sea, que tú aprendes tal vez algo en un ritmo distinto, pero de alguna manera tú lo transformas, lo modificas, y eso te sirve para cualquier tipo de música que tú lo hagas. Entonces, yo pienso que mucho de lo que nos ha gustado también como natural de nuestro sonido que tenemos ahora es el hecho que hemos venido creciendo juntos todos también. Y nos hemos venido acoplando todos y cada uno poniendo un poco de lo suyo. Y eso hace que esta música se vuelva de todos, o sea, todos la disfrutamos, todos estamos equipo, a gusto, ¿no? Y aparte el ritmo te pega, chévere, me ha encantado, nos van a dejar el disco, pues lo voy a poner por supuesto en el programa. Bueno, estamos hablando, Roberto Carlos, tú eres el director, el fundador, está muerto del cador, el pobre, es vos, y eres guitarrista también. Ajá. Y bueno, y vos, mi querido Mota. Bueno, yo soy igual el bataquero como bataquero, el Daniel. Percusionista, igual hago algunos arreglos, coros, todo. Ustedes componen su propia música, ¿verdad? Lógicamente, eso es lo que ese es el valor agregado espectacular, ¿verdad? Por supuesto. Y Jonathan, ¿tú eres? El tecladista. Mira, me han dicho un solo ahí de teclado. Ya, échela. ¿En qué será? No, oye, tengo que Diego Guamán, eres bajo, eres un bajista. Diego Vaz. ¿Y cómo es muy difícil mantener un grupo, acoplarse, estar juntos? Es una lucha como en cualquier familia. Pero es una familia. La mejor definición es una familia. Exacto. Porque altos, bajos, todo. Pero siempre, gracias a Dios, llevamos un buen tiempo juntos y hemos superado cualquier obstáculo que ha habido en ese camino, ¿no? Entonces, por eso nos mantenemos como equipo y la misión es mantenerse hasta el final de los días como equipo. Este programa también es un programa que se habla del turismo, de recorrer el Ecuador. Ustedes, tú eres guayaquileño. Así es. ¿Y a los cuántos años de edad vienes a Quito? Yo vine a los 11 años. Pero todavía habla como mono, usted. Mono, el guay. Está bien, pues, guay, dice el guay. ¿De qué parte de Guayaquil eres? San Borondón. Ah, mira tú, qué chévere. Esa herencia de nuestras culturas pre-incas, precolombinas, como son los Manta, Huancavil, que eso es una herencia. ¿Y tu Mota, de dónde eres? Bueno, yo soy quiteño. ¿De pura cepa? Sí, y por ejemplo, en Guayaquil, ¿qué lugar, Roberto, en esa provincia maravillosa de Guayas, recomendarías para visitar? Bueno, yo te digo, realmente los suburbios de la costa son mal vistos, pero son los lugares más lindos porque compartes con una gente muy especial. Bueno, hay lugares también turísticos muy bonitos como la guatita, también la gastronomía. Uf, no, la comida de Guayaquil y de la costa en general es deliciosa. Así un que caldo de mangueras. Ya, yeah, una guatita. La salprieta, el maní. ¿Y todos son los demás quiteños también, mi sí, querido? Sí, yo tengo mis raíces en Riobamba también. Ah, riobambeño, otra tierra maravillosa de la cultura purúa, por supuesto, bien, de la nación. Qué chévere. Y tú eres quiteño también, mi querido quiteño, Jonathan. Bueno, y vamos a terminar con música en vivo o con el track, con el disco. Vamos a poner un tema que es para nosotros muy especial, el tema que se llama Ya Children, un tema dedicado para Los Ángeles merecedores de habitar esta tierra, que son los niños, ¿no? Oh, angelitos de Dios, gracias. Que tienen la pureza en su corazón aún, ellos, para ellos les dedicamos ese tema. ¿Tienen guambras ustedes? ¿O? Claro. Ya son tan guambras con guambras. Sí, mi niño se llama Yarek y mi niña se llama Desirel. Ellos no todavía, mi, creo. Mi niño se llama Jonathan, tiene, ¿no? Sí, no te llamas el mío. Yo sí tengo, mi niña se llama Valerie, en cambio. ¿Ah? Qué chévere, chicos, ha sido un gran placer contar con su presencia, con muchas estas gracias, energías, conocer más a estos actores y gestores culturales que han tenido una trayectoria y la seguirán teniendo para que ir abriendo estos caminos para la hermandad, para la naturaleza, en reciprocidad también con todo lo que representa la humanidad en general. Y sobre todo un mensaje de no violencia y en contra de todos los procesos de guerra entre los seres humanos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana y gracias a Daniel Castellanos y les dejo, por supuesto, con la música súper chévere de Natural Reggae Raíz. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, calle campo. Gracias, vamos. Ya, children, calle seguimos viendo. Tanta hambre y niños que sufren, me pregunto hasta cuándo más. En la calle seguimos viendo tanta tribulación, hasta cuándo más. Me pregunto yo. Este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.